¿Tienen Biblia? Sí. Muy bien, vamos. Leamos entonces. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Cómo cuesta entender esto? A veces nosotros queremos que para todos sea. Dice, no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Mire el que está a la par, a ver si anda la camisa adentro. No se refiere a eso, obviamente. Solo déjenme encontrarle a esto que está. Dice, apartéis de todo el que anda desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga cada día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cuántos conocen a alguien? Bueno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y él cierra, Pablo cierra esta carta, versículo 16, diciendo, y el mismo Señor de paz, que os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Les parece si oramos esta noche y le pedimos al Señor que hable nuestras vidas? Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? ¿Cuánto necesitamos de entender estas palabras, Señor, que tú has dejado escritas a través de esta carta hermosa? Ayúdanos, Señor, a ser receptivos a tu palabra. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, de lo que tienes para enseñarnos. Por favor, Señor, que esta noche nada, Señor, nos distraiga, que no hayan pensamientos, ideas o alguna otra cosa externa o interna que distraiga nuestros oídos de tu palabra, Señor. Queremos recibir tu consejo, Señor. Tú prometiste que toda palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Háblanos, por favor, esta noche, Señor. Clamo, Señor, ruego, Señor, esta noche, que en medio de todo lo que hablemos, el nombre de Cristo sea glorificado y todos nosotros como tu pueblo seamos edificados, Señor. Por favor, enséñanos y guíanos hoy. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Vamos a ir al texto de una sola vez porque son varios versículos y dicen cosas muy lindas. Habla de temas muy lindos Pablo acá en este cierre de la carta. Es un capítulo muy sencillo, como todos lo acabamos de leer, creo de que fácilmente al simplemente ir leyendo todos podríamos entender casi lo que está hablando Pablo. El primer énfasis que hace durante los primeros 5 versículos tiene que ver con la oración. El énfasis es la oración y comienza diciendo en el versículo 1, por lo demás, hermanos, y me encanta porque no está diciendo por lo demás a los ancianos o a los líderes o a los superapóstoles o a los ungidos de la iglesia, a los bien portaditos de la iglesia, sino que dice por lo demás, hermanos todos. ¿Sabe por qué lo presenta de esa manera? Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Porque para orar los unos por los otros, no tiene que venir un súper especial. Dios no escucha más la oración del que predica que el del que viene por primera vez y clama a Dios. Dios no escucha más las oraciones de unos que de otros. Dios no nos escucha más porque venimos el domingo y también ahora, y Dios está pasando lista diciendo, quiero ver, ¿cuándo viniste? ¿Viniste el domingo? No, no vino el domingo. Entonces a usted no me lo escucha. Haga fila, póngase en la cola al final y después de que cumpla tal, entonces lo va a escuchar. No, cuando se trata de la oración, no es un privilegio de algunas pocas personas. La oración es un regalo que todos nosotros tenemos. Y es increíble porque Pablo no es un simple pastorcito, es el super Pablo. Ese hombre ascendió al cielo, ese hombre el Señor lo llevó hasta el cielo, dice, llegué hasta el tercer cielo, estuve con él me instruyó, y Pablo se baja a nosotros y nos dice, hermanos, oren por nosotros. Me imagino que entre esos hermanos estaban incluidos un montón de malos cristianos, un montón de cristianos inconstantes y un montón de cristianos, ¿cuál es la palabra del discipulado del libro 1? Que dice, no, el libro 1 dice, ya no quiero ser un cristiano mediocre. Ahí a los que Pablo les escribe había un montón de creyentes mediocres, no discípulos verdaderos. Y a ellos aún les dice, ¿saben qué? Oren por mí porque a ustedes Dios también los escucha. ¿No creen que sería un súper detalle que usted le diga al que tiene la para ahora, ora porque Dios te escucha? Porque algunos no se creen que Dios los escucha. Y Dios nos escucha a todos. No hay creyentes a los que Dios escucha más. Esa idea de que se trata de vender ahora de estos súper líderes espirituales y le dicen, por favor, vengan porque yo voy a orar por ustedes. Me da igual que ore él o que ore el hermano que está en el parqueo sirviendo. O que ore el que llegó a la iglesia temprano a limpiar los baños. Igual es. Bueno, el que lavó los baños tal vez las manos estén machucas. Habría que buscar que se las lave bien antes. Pero de que Dios va a llegar más lejos con el otro, no. A todos nosotros Dios nos escucha. Aprovechemos ese recurso. No muchas personas importantes nos escuchan a veces. Hay gente para la que hay que pedir unas audiencias y pasar con medio mundo antes para que nos atiendan. A Dios podemos llegar tranquilamente. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, sin ninguna inconveniente. Pablo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ahora, hay otro detalle que me encanta y no me lo quiero pasar. Pablo, no solo en lo espiritual, en todos los sentidos, era inigualable. O sea, en su época no había otro como Pablo, como ministro de Dios, nadie. Si Pablo era un ministro eficaz, muy talentoso, era inigualable las habilidades que tenía habilidades increíbles, tenía la mejor educación que se podía esperar a la época, una educación de rabino había tenido, era un hombre pensante, un gran intelectual, era un gran comunicador, su léxico era incomparable con cualquiera de los otros discípulos. Imagino Pedro tiene que haber pararse y predicado como cualquiera de nosotros lo hablaría, pero solo que allá en sus tierras, hubiera estado en El Salvador y hubiera dicho qué chivo y hubiera dicho tantas cosas nuestras. Pablo estaba por encima de todo eso, era persuasivo, espiritualmente estaba en un nivel que tampoco nadie se le comparaba. Y él, tan grande, al parecer grande, se siente tan pequeño como para decirle a todos: oren por mí, por favor. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo del gran Pablo, comprendiendo que su vida no es todo lo que es por sus cualidades. Comprendiendo que ante Dios todo su cúmulo de conocimiento no le da nada. Necesita ser espiritualmente fuerte. Reconoce que él no está basado su fuerza, su ministerio, su avance, su desarrollo, no está basado en todos los conocimientos y habilidades que tenga. Él reconoce que necesita de Dios. Teniendo todo para ser exitoso, triunfante, poderoso, humanamente, ministerialmente. Él dice: yo no hago nada con todo esto que tengo. Es más, en la carta de Filipenses dice: todo lo que yo tengo y he acumulado lo estimo por basura comparado a Cristo. Entiende que lo único que verdaderamente tiene valor, el resto de las cosas, todas las cosas que nosotros vemos acá, que buscamos, que anhelamos, por las que luchamos, todas ellas son pasajeras. Se van a acabar, incluyendo nuestros cuerpos. Se acaba. Lo único que tenemos y es eterno es Cristo. Así que Pablo dice: por favor, oren por mí. Oren por nosotros. Y queremos ver algo más todavía sorprendente. No solamente que Pablo dependía del poder de Dios, no se paraba a predicar como nosotros acá. Uno se puede parar en un púlpito y creer: yo sé lo que tengo para decir, soy inteligente, ya estudié el sermón, puedo hablar todo esto porque ya lo tengo en mi mente. Pablo dice: yo dependo totalmente de Dios para lo que hago. Dependo de Dios y necesito ser fortalecido por Él. Él es el único que puede sustentarme. No tengo otra manera de enfrentar esto. No solamente depende de Dios, sino que vea las peticiones que tiene. Porque aquí habla de la oración de Pablo. Pablo no está orando para que el Señor le dé un ministerio, le dé éxito o le ayude a que todo salga bien. Miren la petición. Hace cuatro peticiones Pablo en este texto. Y la primera de ellas, miren el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para que qué? Para que la palabra del Señor. No ora para que su voz, no ora para que su nombre, no ora para que su imagen, ora para que la palabra del Señor corra. Cuando habla de correr, habla como de, el sentido de la palabra es como un campo abierto. Algunos de ustedes que viven por aquí cerca, estoy seguro que deben escuchar también. Yo escucho desde mi casa los días viernes y sábado, y a veces algunos otros días, ya en la madrugada, como algunos sí que le sacan provecho a la carretera, Monseñor Romero. Porque se oyen chillar esas llantas y empiezan a correr en toda esa carretera porque está sola, no hay tráfico. Lo hacen ilegalmente, pues. Pero con toda esa libertad, y se oye que están chillando las llantas y corren los vehículos y hacen competencia. Y cuando habla aquí de que la palabra corra, Pablo se refiere a eso, como en un carril libre, para que avance todo lo que pueda, para que llegue hasta los lugares que pueda, para que no tenga ningún estorbo, para que no se atraviese ningún semáforo en medio, que vaya con toda libertad. Dice: esa es mi oración, dice Pablo. No está orando: prospérame, Señor, dame dinero, Señor. Yo lo leía ahora y decía: Dios mío, qué gran lección. Si yo he pasado todas las últimas semanas solo orando por pisto. Y Pablo dice: no, yo oro para que la palabra llegue lo más lejos y lo más rápido posible hasta cada persona que la necesita. Y no solo eso, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y ser glorificada es que sea una palabra que honren esta palabra. ¿Se recuerdan del domingo qué fue lo que dijimos que significaba honra? Cuando la Biblia decía, maridos, denle honor a su mujer. Decía, es tratar con el valor que realmente tiene. Honrar es dar el valor que verdaderamente le corresponde. Y acá entonces, al decir que sea glorificada, está diciendo, y que llegue no solamente rápido, no solamente muy lejos, sino que además a cada persona que llegue le dé el valor apropiado. Eso quiere decir que no agarremos la palabra para pisotearla, que no agarremos la palabra para tirarla o considerarla pasada de moda, o considerarla un consejo inútil a nuestra vida, o considerarla anticuada, sino que a cada lugar que llegue se le dé el valor que verdaderamente tiene. Es hermosa la primera oración de Pablo, ¿no les parece? Y luego el versículo 2 hace una segunda oración y dice, oro también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pide como segunda petición que los mensajeros puedan ser protegidos, guardados, puedan ser tenidos con seguridad y sean librados de hombres perversos y malos. ¿Sabe qué es inevitable cuando se está haciendo la obra de Dios? Oposición. Es inevitable cuando se quiere hacer lo que Dios pretende, oposición, porque Satanás tiene que estar en medio. Y parte de lo que trae es hombres perversos y malos. Ahora, otra vez, si entramos a esa palabra, nos damos cuenta que la petición de Pablo no es, Señor, líbrame, protege mi vida. No es, Señor, ciérrale los ojos a los que me quieren hacer daño. La petición de Pablo es, Señor, que tu palabra no tenga estorbo. Que cuando caminamos hacia anunciar y hacia cumplir y hacia avanzar con tu palabra, no tenga estorbo. Que nuestra vida encuentre seguridad en ti para que nosotros cumplamos tu llamado. Porque está diciendo, van a tener que ir ante hombres malos y hombres perversos. Y les dice Pablo, y deben entender algo, no es de todos la fe. Yo creo que uno de estos grandes rollos o estos temas en los que los cristianos caemos es que cuando nosotros nos convertimos a Dios, nosotros queremos que toda la gente también es convertida, ¿verdad? Hay una señora que nosotros conocemos que yo molesto a Patty porque le digo, como ella es cristiana, ella, toda la gente que llega donde ella, buenas noches hermano, ¿qué tal? Buenas noches hermano. ¿Y por qué le dice a todos hermano? Si no todos son sus hermanos. Y si yo vivo pensando que todos son mis hermanos, yo voy a obviar que algunos de los que me acercan no son mis hermanos. Son hombres perversos y malos que están tratando de entorpecer el camino que Dios quiere que lleve. Si yo vivo viendo a todos como creyentes, porque yo a todo el mundo le digo, hermano, ¿qué tal, hermano? Y ya se hace un cliché de nosotros saludar. Voy a obviar que la fe no es de todos. Y que algunos no están ahí porque son de fe. Y que no han venido a mi vida porque son ángeles que el Señor ha mandado. No son de fe. Vienen a entorpecer. De hecho, son perversos, son malos. No importa que lleguen a nosotros presentándose como una amistad, no importa ni que los conozcamos en la iglesia. Que alguno se siente bien seguro con el que tiene a la par y no sabe. Dice, tenemos que estar atentos a esto porque la fe no será de todos. No todos van a creer al Evangelio. No todos van a reconocer al Evangelio. Puede que estén muy cerca, pero no todos lo van a reconocer. Eso quiere decir, no se confíe de todos. Pero el versículo 3 nos da esta otra palabra hermosa. Dice el 3, Pero fiel, ¿quién es fiel? Ah, es probable que usted no pueda confiar en toda la gente, porque no toda la gente es verdaderamente de fe. Algunas de las personas serán perversas. Sale a la calle y se va a dar cuenta de inmediato que hay gente mala en la calle. Llega a su trabajo y ve alrededor y se va a dar cuenta que hay gente mala. Llega a su colonia y sus vecinos se van a dar cuenta que algunos son malos. Pero eso no quiere decir que el Señor esté dentro de ellos. Sin importar cómo la gente sea. Ay, cómo veo este versículo hermoso. Sin importar cómo la gente actúe, responda, me trate, sin importar cómo las personas sean para conmigo, sin importar la manera como la gente me trate a mí, sin importar cómo vayan las cosas para con mi vida o contra mi vida, el Señor es fiel. Sin importar cuántas traiciones y cuántos maltratos y cuántas ofensas y cuánto daño alguien me hace o la gente me hace, el Señor es fiel. Cuando una persona tiene esta tendencia de que ha sufrido mucho y ha pasado muchas cosas malas, tiende a cerrar su corazón y decir todo el mundo es malo y a vivir en una sensación y en un sentimiento tan feo. Pero Pablo nos recuerda acá y dice, no se confundan, hay gente mala, hay gente perversa en el versículo 2, pero el versículo 3, el Señor es fiel. Y dice, fiel es el Señor que os afirmará y además guardará del mal. Poniéndolo en el contexto más apropiado, recuerdan que le está escribiendo esta carta a una iglesia que sufre persecución. Y entonces esta iglesia no se le dice, no se confíen de todo el mundo. Algunos solo les están sacando información, pero lo que quieren es traicionarlos y los van a castigar. Si ustedes les confiesan de lo que están haciendo. Pero no teman con eso porque el Señor es fiel. Y no solo es fiel para mostrar su amor y su verdad, sino que es fiel para afirmarlos y además para guardarlos del mal. Versículo 4. Hace una tercera petición, Pablo. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Y el versículo 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. La tercera petición de Pablo es que la iglesia de Tesalónica, se recuerdan las semanas anteriores y cuando estudiamos la primera carta, hablaba de que ellos eran una iglesia ejemplar. Y entonces les dice, yo espero que la manera en que hasta ahora han sido obedientes, puedan continuar siendo obedientes. Y aquí entra un tema que también yo creo que es tan fascinante. El evangelio, tal y como ahora lo conocemos, nos pinta una cosa en la que nos dice, vamos a la iglesia cada domingo porque le cumplimos a Dios y cada uno tiene una Biblia y en la iglesia nos friegan todas las semanas diciéndonos, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Y leemos la Biblia y todos los cristianos leemos la Biblia, o la gran mayoría leemos la Biblia. Pero a todos nosotros se nos olvida, o pasamos por alto muchas veces, que el sentido de la Biblia es un libro de mandatos. Cuando David hablaba acerca de la palabra, hablaba de ella como los mandamientos del Señor. En el libro 3 del discipulado, hemos estado estudiando estas semanas, todo el Salmo 119. Y todo lo que nos habla la Biblia es mandatos. ¿Alguien sabe qué es un mandato? Son órdenes. Cuando Jesús, en Mateo capítulo 28, está andando y está dándoles la gran comisión a los discípulos, dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ustedes se saben de memoria ese versículo ya, ¿verdad? Lo aprendimos la última semana. Y además decía, además vayan y hagan discípulos, pero dice, enseñándoles que qué. Que guarden y hagan todas las cosas que les he mandado. Jesús no vino a la tierra a dar mandato, a dar mensajes positivos. Jesús no vino acá a decir un mensaje positivo para ti. Jesús vino a la tierra y dejó la palabra para darnos mandatos. Y un mandato es una orden. Cuando Él está hablando a la iglesia de Tesalónica acá, les está diciendo, yo espero, mire, tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, o sea, están haciendo, y haréis, o sea, continuarán haciendo, lo que os hemos mandado. ¿Qué es lo que les mandaron? La palabra. La palabra no nos ha sido dada a nosotros para poder entender y saber qué lindo los salmos, ¿verdad? Te dedico un salmo, hermano, para que lo leas ahí y te alegres. Lee un salmo y te vas a llenar de alegría. No. Lo que la palabra es un mandato para la nueva vida en Cristo. Jesús nunca sugirió que perdonáramos. Nos mandó a ordenar, nos ordenaba perdonar. Jesús nunca nos sugirió, como estudiamos el domingo, maridos, cuando tengan chance, cuando su mujer se lo merezca, cuando se lo haya ganado, cuando haya aprendido a cocinar un plato gourmet, cuando su mujer haya tal y tal, ámenla, consideren amarla. Dijo, maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden. Y en el versículo que estudiamos el domingo antepasado, no decía una sugerencia. Cuando tengas un esposo a la altura, cuando tengas un esposo que traiga un ingreso justo a la casa, sujétate a él. Sí, cuando un esposo lleva a la casa el sustento justo, la mujer se sujeta. Le bailo, le paro, ¿cómo le hago? ¿Qué necesita con un sustento justo? Pero si el marido no lleva un sustento justo, siendo yo aguantándolo todavía y acabado. No tiene pisto, solo viene a fregar. No, ¿qué chiste tiene? No, dice, mujeres, están sujetas. Es un mandato. De hecho, cada vez que nosotros no obedecemos un mandato, nosotros caemos en un gran rollo. Porque no atender ese mandato es desobedecer. Así que Pablo con tanta razón le dice a la iglesia de Tesalónica en esta segunda carta, tengo tanta confianza en que ustedes, así como hoy, como hasta este día, continuarán siendo obedientes. Ustedes entendieron esta onda, les dice. Entendieron que se trata de obedecer la palabra. Jesús dijo, yo quiero que tengan vida, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y todos los cristianos de todas las iglesias le viven reclamando a Dios, ¿dónde está esa vida que prometiste? ¿Dónde está esa vida abundante que prometiste? Jesús dice, en obedecer mis mandatos. No los obedezca y no tendrá la vida y vida en abundancia que nos promete. Versículo 6 cambia un poco el tema, deja de hablar acerca de esta parte de la oración y de todo esto que nos iba guiando y se salta a otro aspecto sumamente hermoso y para mí sorprendente y para mí confrontativo esta semana estudiándolo. Dice el versículo número 6. Pero, ¿os qué? Esto es como un militar. Pablo se pone y dice, os ordenamos y todos firmes. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y por si no le basta mi autoridad del pastor Pablo, si no le basta conmigo que soy quien les ha enseñado a ustedes, pues esta no solo se lo digo en mi nombre, se los digo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué es la orden? Que os apartéis de todo inconverso. ¿Dice inconverso? ¿Dice de todo no creyente? No. Dice apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. No dice que es una sugerencia, no dice que está suponiendo. ¿Y qué es andar desordenadamente? Creo que sería la pregunta a hacer en ese texto. ¿Qué es andar desordenadamente? Es una manera de andar, cualquiera que sea, que no está acorde al mensaje de la palabra de Dios. Andar desordenadamente es un andar que no es apegado al andar que la Biblia nos manda a todos nosotros. Y que dice, apártense. Más adelante nos lo hace ver con un poco más de entendimiento. Pero la razón es bien sencilla y espero que Dios nos dé la sabiduría y la facilidad para explicarlo y para entenderlo. Andar desordenadamente, en un término militar, sería salirse de la fila. Todos van marchando ordenadamente y el que anda desordenado se sale de la fila y va marchando para el otro lado y todos bien ordenaditos. ¿Vieron ustedes los desfiles en septiembre? Van todos marchando bien firme y va saliendo algún loco ahí por ir saludando, se va apartando de todo eso. Ese es el que anda desordenado, el que se sale de la fila, el que se desalinea, el que anda sin orden. Y entonces Pablo está diciendo, apártense de él. Porque una de las características de los creyentes, sobre todo en el contexto en el que Pablo escribe, bueno, a los creyentes en el libro de Hechos se les llegó a hablar, los señalaban y decían, ahí van los del camino, decían. Así es como le llamaban a los cristianos. Y les decían los del camino porque los creyentes dejaban su manera de vivir, dejaban los hábitos de vida que habían traído por siempre, conocían al Señor y aprendían a vivir por la palabra. O sea, se salían del camino que todos llevaban y tomaban un camino diferente. Se los decían en un término o en un sentido ofensivo, de burla. Pero a la larga yo creo que terminaba dando mucha gloria a Dios que se le llamara a su pueblo los del camino, o sea, los apartados. Como cuando ahora algunas personas se refieren a nosotros. Me han dicho, protestante es. Yo, qué chivo suena. Tiene un tono rebeldón, ¿verdad? Suena bonito, claro. Y entonces, les dice acá que a esa gente del camino que se apartó, tiene una manera diferente de vivir. Somos cristianos para vivir de acuerdo a Cristo. Y si no, ¿cuál es el chiste? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que venga alguien aquí y diga, yo soy seguidor de... No sé. Ya no hay mucha gente a la que den ganas de seguir en estos días. Yo soy un seguidor de alguien. Sí, pero a mí no me gusta lo que dice. Sí, yo soy seguidor de él, pero yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Si sos seguidor de alguien, hace lo que ese alguien te manda. Si no, záfese. Por eso les dice Pablo, no se queden pegados con ellos. Apártense de ellos porque no tienen sentido, no tiene lógica. ¿Cómo vengo y yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo creo a Cristo, pero yo no vivo como él? No, no me gusta lo que dice. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que él enseña. Miren el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Qué hermoso el mensaje. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Sabe qué tiene este versículo 7 que es tan importante y que lo pasamos por alto todos nosotros como cristianos, sobre todo los líderes cristianos? Pablo aquí no está defendiendo su discurso. Pablo acá no está diciendo, ustedes saben de qué manera les hablé. No está diciendo, ustedes saben la manera en que yo les escribí que hicieran. Les dice, ustedes saben la manera en que les mostré cómo se vive. O sea, no dice, mis palabras tienen que ser el ejemplo. No, dice, mi vida misma, la vida de nosotros como sus líderes fue el ejemplo. ¿Saben ustedes? Dice, nosotros no anduvimos desordenadamente. No está diciendo nosotros no les hablamos cosas feas, sino que dijo nosotros no anduvimos. Nuestra conducta por ustedes y para ustedes era una conducta que deberían de imitar. Y lo recalca en los siguientes versículos. Mire, versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ¿qué? Un ejemplo. Y todavía le agrega, ¿para qué? Para que nos imitaseis. Pablo dice, aquí estoy yo para ser un ejemplo. Yo he pasado toda mi vida escuchando cada vez que algún pastor habla de esto o habla del tema de ser imitadores. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. He escuchado ahora todo pastor que ha predicado, y yo mismo me he incluido, o incluido en medio de eso, diciendo, no sean ejemplos míos, no sigan mi ejemplo, porque yo tengo un ejemplo que malo, que usted sabe, que la carne, que débil, que uno que no puede, que no aguanta, y la tentación, y Satanás es astuto, y como decía aquel, y trabaja fino el diablo, ¿verdad? Y entonces viene y nos hace aquí, nos hace allá, y todo el mundo se excusa en eso. Pero esa es una moda de estas generaciones. Pablo no. Pablo se para y dice, aquí estoy yo para ser su ejemplo. O sea, no solamente estoy hablando y escribiendo cosas, estoy siendo ejemplo. Nosotros vemos películas, estoy seguro que todos ustedes han visto en algún momento alguna película, algún programa, alguna historia, han leído alguna novela, algo, donde se presentan a todos esos grandes héroes que reconocemos como héroes. La historia de Estados Unidos habla de presidentes que los muestran de una manera, con una manera de vivir ejemplar. Líderes políticos, empresarios que se cuentan sus grandes historias, hombres que tienen unas enormes empresas y cuando uno comienza a leer sus biografías o a escuchar de sus historias, dicen, ellos siempre eran los primeros en llegar. Ese señor estaba parado en la puerta del negocio antes que llegaran todos los empleados. Él los estaba recibiendo. ¿Qué estaba haciendo? Dando ejemplo. Estoy seguro que todavía muchos de nosotros logramos conocer abuelos o tatarabuelos o algunos quizás hasta sus mismos padres plantados enfrente de nosotros diciéndote, ¿cuándo yo te di ese ejemplo? ¿Cuándo yo hice esas cosas que vos ahora andás haciendo? ¿Cuándo viste ese ejemplo en mí? Yo nunca hice esas cosas. Y por esa razón tengo derecho. Algunas mujeres tuvieron a sus mamás, abuelas. ¿Qué es eso de que anda robando? ¿Cuándo le di ejemplo? ¡Trabaje! Y déme las manos y aquí está el chilillo para darle encima todo lo que pueda. ¿Por qué? ¿Qué defendían su ejemplo? Pero eso pasó hace algunos años. Ahora todas nuestras generaciones vivimos diciéndole a nuestros hijos, a mí no me vea como un ejemplo. Yo no soy un buen ejemplo. Yo aquí, yo allá, pero tú debes ser diferente. ¿Qué diferencia con Pablo? Diciéndoles, aquí está mi vida, mira. Mi vida misma te la ofrezco como un ejemplo. Podría haber, el gran problema que estaban teniendo acá era que habían gente que, movidos por esta idea de que Cristo iba a venir. ¿Se recuerdan que la semana pasada les conté que les habían llegado una carta falsa? Les dijeron, ya vino Cristo, esta es la tribulación. Así es que estaban asustados ellos y en medio de su preocupación. Y algunos, basados en esa, escudándose en esa, decían, ¿saben qué? Ya no voy a trabajar. Porque ya viene Cristo. Así es que como viene Cristo, me retiro de trabajar y me ocupo de esperar tranquilamente la venida del Señor. Y dejaban de trabajar. Y entonces la iglesia, todo el resto de los hermanos, tenían que cumplir para alimentarlos y hacerlos vivir. Y a eso Pablo le llama el desorden. Porque dice, nadie tendría que haber dejado de trabajar, tienen que seguir trabajando. Para empezar, no va a venir ahorita. No es eso como está escrito. Y nunca ha sido, nunca él dijo, cuando yo voy a llegar, esté cerca de llegar, dejen de trabajar, por favor. Nunca. Ellos estaban basándose en una mentira, estaban viviendo desordenadamente. Y por eso Pablo les dice, yo no les he dado un mal ejemplo. Yo me paré ante ustedes y les di el mejor ejemplo. Seguí haciendo las cosas correctas. En esta generación que tenemos, como les dije hace un momento, cada día hay muchas menos personas que podemos considerar dignas de imitar. Porque en las generaciones nuestras ya no hay héroes. Los únicos héroes que hay son Superman y todas esas cosas falsas. Pero ya no hay hombres admirables y respetables. Ya no hay hombres preocupados por eso. Los países antes eran dirigidos por verdaderos estadistas, por gente verdaderamente preparada, por gente que buscaba el bien de su país y actuaban, por lo tanto, con honradez, con verdad, con justicia. Entonces se convertían en héroes y pasaban a la historia a ser grandes y admirables hombres. Por eso aquí hay cabezas de próceres, porque eran gente que se daba, que se ponía ahí y daban de su vida y creían y se mostraban una vida diferente. Pero ¿a dónde vamos a poner un busto ahora de la gente de la asamblea? Si hay corrupción, es ver quién agarra más, quién quita más. Ya no hay héroes. Hay, por supuesto que hay celebridades. Ahora la gente los admira y cada campaña la gente le grita. Pero eso es por marketing. No es por sus hazañas, no es por su integridad, no es por la verdad con la que hablan. Es por lo que los medios hacen y las fotos que nos ponen. Ahora las personas estamos más preocupadas por tener una bonita foto en el Facebook que por ser un verdadero ejemplo para nuestros hijos. Estamos más preocupados por cómo nos van a ver las personas en las redes sociales que por cómo nuestra propia familia nos ve. Y entonces provoca que hayan personas con fotos y cosas enormes que tienen 10,000 likes. Pero sus casas apestan por el pecado que llena nuestras vidas. Porque no hay integridad, porque no hay temor de Dios, porque no hay respeto a Dios. El versículo 10 continúa diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sabe que hay un gran error en nosotros como creyentes en muchos momentos? Me encanta este versículo porque me golpea este versículo. Pablo dice, cuando yo estaba con ustedes, yo mismo les decía, ese que anda allá, no anda trabajando. Déjenlo que reciba las consecuencias de sus acciones. No quiere trabajar, que no coma. Pero venían los cristianos, decían, pobrecito el hermano, no tiene comida. Y no digo que esté mal, más adelante nos da otra parte del consejo, pero dice Pablo, no se metan. ¿Alguna vez alguno de ustedes trató de disciplinar a sus hijos y apareció alguien que los quería mucho a sus hijos y le dijo, no le pegue? No, abuelo, ¿verdad? Suele, no siempre puede, pero de repente puede aparecer. El papá viene con toda la decisión, voy a disciplinar a este niño porque malcriado, como me acaba de decir. Y se mete el abuelo, no le peguen, hombre. Si el niño no entiende, hombre. Mire, si él es un varoncito que es bien enojado, es un poco, se le va la chaveta un rato, pero no le pegue, no lo haga. Y sé que es una acción natural. Yo creo que más de alguna vez me he metido a tratar de defender a alguien a quien van a castigar. Pues nace. Pero dígame la verdad. ¿Le está haciendo un bien o un mal? Porque la disciplina tiene un propósito. La disciplina pretendía corregirlo al niño. Eso exactamente sucede con nosotros como creyentes. Algunos momentos que nosotros estamos metiendo, Señor, por favor, Señor, no, yo voy a ayudar al hermano, yo voy a meterme con el hermano, yo voy a hablar, Señor, no le dé. Dice Pablo, yo mismo les decía antes, y al parecer no hacen caso, porque les dice, yo se los dije estando con ustedes, y ahora que ya no estoy con ustedes, se las tengo que volver a escribir porque siguen en las mismas. Y les dice, si uno no está trabajando, pues tampoco que coma. Eso quiere decir que asuma las consecuencias de sus actos. Si esa es la forma que quiere vivir, pues déjenlo que viva. Y que reciba el justo y merecido disciplina o lo que quiera por los actos que realiza. No se metan. Por eso les dijo al principio, apártense, que les va a caer a usted por andar ahí donde no debe. Déjelo, hágase un lado. No nos está hablando de una cosa maligna, porque mire el versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y qué es lo desordenado que andan? No trabajan en nada. O sea, no están haciendo lo que deberían. Así. Hablando aquí específicamente el caso era el trabajo. Pero lo que están haciendo es no andan como deben. ¿Y cuál es el problema de alguien en el caso de esto que no trabaja? Pues como no trabaja, ahí anda metido en lo que no le importa. ¿Usted quiere saber cuáles son todos los líos que hay en una colonia? ¿A quién le va a ir a preguntar? A la que está ahí todo el día, ¿verdad? En la ventana viendo. ¿A qué hora llegó la Vane? ¿Dónde está la Vane todo el día? ¿A quién le pregunta? Al que está pendiente de eso porque está ocioso. Entonces, cuando habla de eso acá, también se está refiriendo a cualquiera de nosotros en una situación como esta. El que no está haciendo lo correcto, seguramente tiene un montón de tiempo para ocio, para desperdiciar su vida, para hacer las cosas que no corresponden. En una iglesia, y no lo digo con herida, pues, ni con molestia, solo lo digo por decir. Pero en una iglesia, ¿quiénes son las personas que más critican las cosas de la iglesia? Los que no sirven. Los que no están involucrados en nada. Yeah. No es en esta iglesia, aquí no. Pero yo he conocido iglesias que cuando las personas están, el que está siempre está hablando, ya viste cómo cantan ahí arriba. Y el pastor ya viste cómo está predicando. Mira, ya viste con los niños. Y las luces ya viste. ¿Sabe por qué hace? Porque no hace nada. Y por eso queda el tiempo. La persona más desesperante, el que critica todo en un trabajo, es el que no trabaja. Es el que está ahí viendo cómo mata tiempo, cómo se zafa de las responsabilidades, cómo incumple los mandatos que hay. Y entonces se puede hacer todo esto. Y el versículo 12. A los tales, o sea, a esos desordenados, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente. ¿Qué es sosegado? Estés sosegado. Sosegate. ¿Verdad? Es tranquilo. Shh, cállese, hombre. Cállese. Dice, trabajen sosegadamente y coman su propio pan. O sea, vivan como están queriendo. ¿Quieren hacerlo de esa manera? Háganlo. Dejen de estar complicando a toda la gente alrededor. Coman su propio pan y ya olvídense de andar encima y detrás de todos los demás. Pero luego Pablo, que es tan bella la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, suelta al desordenado, suelta al que le está dedicando todas estas palabras, y se pasa a hablar con todos nosotros o con los demás. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, ¿qué? No os cansáis de hacer bien. Es cierto, dice, suéltenlo. Es cierto, si no trabaja, que no coma. Es cierto, apártense todo lo que puedan, pero no dejen ustedes de hacer el bien. Eso quiere decir, ustedes sigan haciendo como Dios les manda hacer. Y me encanta porque dice, no os canséis de hacer bien. Les voy a decir algo que no sé si ya lo sabían. Pero hay algún momento en nuestra vida en que hacer el bien cansa. Sobre todo cuando no da los resultados que nosotros esperamos. Cansa estar repitiéndole al hijo todos los días. Deja de hacer eso, hombre. Deja de hacer eso, hombre. Deja, mira, no, otro día más. Deja de estar haciendo eso. Ya te dije, hombre. Mira, ya te dije. Otra semana más. Que no te di cuántas veces te he dicho ya. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso ya? Ya ese tema no te tiene ya curtido. Y otra semana más. Y llega un momento en que cansa. Dice, pues ya no hago nada. No le doy nada. Pues hoy se va. No quiero ya. Cansa hacer el bien. Pero el consejo de Pablo, entendiendo eso, yo imagino que a él lo habían puesto a prueba muchas veces como pastor. Así que Pablo le dice, le puedo decir una cosa. Ustedes no se cansen, porque van a dar momentos, ganas de cansarse, pero no se cansen de hacer el bien. Continúen haciendo el bien. No caigan en el mismo juego de los otros. Uno de los grandes problemas del perverso y malvado es que no solamente es malo, no solamente es perverso, no solamente hace el mal. Todo el tiempo, porque al final está gobernado y dominado por Satanás, todo el tiempo va a tratar de involucrar a todos los que pueda en su perversidad y en su maldad. No solamente yo estoy lleno de amargura y de ira y de todo esto. El amargado no quiere estar amargado solo. Necesita amargar a alguien más para meterlo con él. Y si no, ¿con quién? Y el que anda perdido va y por eso va y va tentando y va señalando y va culpando y va tratando de meter a otros en su mismo paquete de maldad. Por eso nos dice, no se cansen de hacer lo que es correcto. Resumiendo la exhortación acerca de cómo tratar a quienes viven desordenadamente, el versículo 6 dice, apártate de ellos. El versículo 7 dice, déjalo que enfrente las consecuencias. Déjalo solo. En medio de ese quebrantamiento, digo, ¿cuántos de nosotros? No sé ustedes, yo sí puedo dar testimonio. En medio del momento de quebrantamiento, entonces uno termina entendiendo. Y mientras más detengan ese duro quebrantamiento, más se alarga. Ya, suelte de un solo al bicho ese. Suelte al hijo que se vaya y lo recibe y lo aprenda. Es lo que dice acá, que cada uno lo haga. Y versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. El contexto original de esta expresión es una cosa que ahora ya no pega. Podríamos decir que ya no pega. La Biblia es certera, pues. Pero este señalarlo era acúsenlo. Contextualizándolo a nuestra época sería vayan y pónganle el dedo en la iglesia con el pastor. Pero ahora la gente no le tiene vergüenza a Dios. ¿Qué le va a andar teniendo vergüenza al pastor o a los hermanos? Y el versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo. Eso es importante. Sino amonestadle como hermano. ¿Sabe qué significa amonestar? Es advertir. No somos enemigos, no tenemos enemigos, no debemos tener enemigos. Nos cansamos en algún momento de mantener y de seguir y de estar y decir. Advierta, simplemente amonéstenle como un hermano. Sigue siendo un hermano, sigue acercándose y amonéstelo. Dígale, mira, ese camino que llevas, eso que estás haciendo, tengo la responsabilidad cristiana de decir que así, así, así tiene que ir. Así, así va a pasar. No por mi argumento, dice la palabra del Señor. dice la palabra del Señor. Cada vez es con la palabra, es la palabra. Y el versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. En una iglesia, entre los creyentes, no me refiero a una iglesia acá, en los creyentes, habemos de todo. ¿Ustedes subieron alguna Chicago alguna vez? Una rueda esa, rica, ¿verdad? Ratos arriba y de repente viene para abajo. Algo así pasa en nuestras vidas. Hay días que estamos súper elevados y arriba y en el Señor, bien fortalecidos y eso. Pero de repente las cosas se dan vuelta y un día, el día menos pensado, aparece y el hermano, viera dónde lo vi. Viera lo que lo vi así. ¿Qué? ¿Cómo? Si el hermano yo lo acabo de ver arriba, allá en la Chicago. Sí, pero ya después anda arrastrando las patas allá en la parte baja de la Chicago. Los pies y todo fregado. Y ahí está. Pero en la misericordia y la paz de Dios que siempre está ahí con nosotros. Ay, allá va la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Y la palabra de repente empieza otra vez a levantarlo. Ya, de repente, después de algún tiempo, vuelve a estar arriba otra vez. Y los que andaban arriba, ahora abajo. No sé si es entretenido esto en el Señor. Pero Pablo dice, yo espero que el Señor, a cada uno de nosotros, no sé si usted está arriba o abajo ahora, en Chicago. No sé si ahora anda en la parte de andar levantando las manos ahí arriba o anda arrastrando los pies abajo. Pero Pablo dice que el Señor a todos nosotros nos dé paz. Porque nada necesitamos más en cualquier etapa de nuestras vidas que su paz. Que reconocer su amor hacia nosotros. Que reconocer que Él está ahí y dice, y el Señor sea con todos vosotros. Donde quiera que estén, en la etapa que estén pasando. Quizás esté en la etapa que, pues no trabajo, no quiero hacer y yo no quiero hacer lo que todo el mundo quiere. Yo hago lo que a mí me da la gana. Ese era. Dice, yo no quiero trabajar. Dice, está bien. Pues no va a comer. Pues a ese que el Señor le dé paz. Y de repente otro está ahorita en esta etapa de su vida que todo es trabajar y esfuerzo y meterle y con todo y que el Señor le dé paz. Y termina diciendo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo. Probablemente la carta la escribía a alguien más, él se la dictaba, pero la firma, el sello final, lo escribía Pablo. Entonces agarraba el lápiz y decía, la firma es mía. Y por eso les dice, este es el signo que todas mis cartas lleva. Debe haber sido bien linda gente, Pablo. Leo esto, me cae bien. Ha sido una buena onda ya. Y termina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo, yo creo que cuando escribe cosas como estas, la gracia del Señor Jesucristo, el 18, sea con todos vosotros, Pablo está recordando y diciendo, ¿saben qué? Yo no podría ser el apóstol que soy ahora de no haber sido por esa gracia. Porque yo era un perseguidor, yo era un perdido, asesino de cristianos, opositor al evangelio. Pero por esa gracia, hoy soy lo que soy. Yo me paro ahora mismo aquí a predicar y leo todo este texto y termino entendiendo, yo no debería estar aquí, no me merecería estar aquí, pero por esa gracia, puedo ser lo que ahora soy. Así que el único anhelo y el único deseo que Pablo tenía y que lo entiendo perfectamente, y sé que muchos de ustedes también lo entenderán, es que esa misma gracia de Dios nos alcance a cada uno de nosotros, independientemente del lugar o la posición en la que ahora estemos, que esa gracia nos alcance y haga de nosotros lo que Dios quiere hacer verdaderamente de nosotros. Una preciosa carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Les parece si esta noche le damos gracias a Dios? Ahí en nuestro lugar todos. Y decimos gracias, Señor, por tu palabra.